En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos a través de la señal de Teleelche. Es jueves 22 de junio, las tormentas de ayer pasaron de largo y hoy tenemos por delante un día con predominio de cielos despejados, viento flojo y más calor. Alcanzaremos una máxima en torno a los 32 grados. Ahora la estación de meteorológica de Teleelch indica que tenemos 25,7 grados de temperatura. Pues en este primer día del verano, con los pequeños ya en casa de vacaciones, muchas familias se preparan para disfrutar de los días con más luz solar. Hoy el alcalde y su equipo tiene previsto celebrar su primera junta de gobierno. Hoy además se llevará a cabo la primera protesta contra la decisión de PP y Vox de desmantelar algunos de los carriles bici, y hoy se prevé más afluencia de personas en las piscinas municipales que se han abierto para el baño estival. Mientras tanto, la ciudad inicia así su verano. Millones de personas en las redes sociales está pendiente de una de las búsquedas más mediáticas, la de los turistas y tripulantes del sumergible Titán, que se perdió en su viaje a las profundidades del océano en busca de los restos del Titanic. Hoy les contaremos que Elche mantiene la prohibición de hacer hogueras en las playas durante la noche de San Juan. Este viernes, la policía local desplegará 50 agentes con las unidades caninas y los drones para velar por la seguridad, evitar incendios, actos vandálicos y otros delitos. El camino del Carabasís se cerrará al tráfico a partir de las 5 de la tarde y se intensificarán los controles de alcohol y drogas. La empresa ilicitana Pelled Space acaba de firmar un convenio para lanzar el Miura 5 desde el puerto espacial de la Guayana Francesa. Mientras tanto, siguen analizando los fallos del último intento del primer vuelo experimental del Miura 1 desde la base militar de Arenosilla, en Huelva. Loli Asencio y Vicente Ramos, miembros de dos familias muy vinculadas al misterio, y el sacerdote Miguel Ángel Marcos, son las personalidades electas y el caballero portaestandarte de las representaciones del misterio de este año. El Elche Club de Fútbol espera el sí de Aleixe Febas, centrocampista procedente del Málaga, mientras que el defensa sevillano Carmona se despide de la afición, se marcha. A pesar de que el club contaba con él para la próxima temporada, el descenso, su alto coste y el deseo del propio jugador de seguir en primera hacen imposible su renovación. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Hoy es el primer día de vacaciones para 32.000 escolares. Ayer los colegios cerraron sus puertas y nosotros estuvimos en uno de esos centros, en el Luis Cernuda, para recoger los testimonios de quienes tienen por delante todo el verano para disfrutar, aunque algunos echarán de menos a sus compañeros de clase. Así nos lo dijeron. Muy bonito, la verdad, porque nos hemos despedido entre todos y este curso ha hecho un montón de amigos porque nos han juntado la clase. Muy bien, yo bastante emocionada porque yo quiero pasar a cuarto, que la seña ha sido muy maja. Pues nada, me lo he pasado muy bien, ha sido un momento muy, muy emotivo y sí, me lo he pasado muy bien este último día. Y es que el último día de clase siempre es el mejor por las actividades que realizan. ¡Súper chulo! Pues hemos hecho unas bolsas en clase, también luego hemos salido al patio, hemos ido al pasillo con unas banderitas que hemos hecho en clase, con dibujos. En el patio nos han dado helado de estos de hielo Bueno, a ver, en el patio jugar a fútbol, también hemos salido antes para ver un partido entre los profes y sexto. Hemos estado pintando, jugando casi todo el día. Todos se divirtieron, pero había ganas de abandonar las aulas por las altas temperaturas y las notas también fueron las protagonistas del último día de clase. Estas siempre tienen su impacto, sobre todo en los padres. Sí, ya han terminado quinto, ahora ya pasan a ser los mayores del colegio y la verdad es que contenta con las notas, muy bien, y con ganas ya de terminar porque hacía mucho calor y cada vez el curso es más difícil, pero ha salido muy bien, saca muy buenas notas y muy contento. Y desde el próximo lunes arrancarán la mayoría de las escuelas de verano y este año Tele-Elche va a acudir a algunas de ellas con los talleres de nuestro programa Telekids que tanto han gustado en este curso. Estupendo, Juan ha aprendido un montón de cosas, me ha encantado la actividad de Tele-Elche, me ha parecido espectacular porque hemos visto que tenemos pequeños genios y que son muy buenos comunicadores, así que muchísimas gracias y feliz verano. Pues gracias a esta madre que nos ha felicitado por el trabajo. Ya saben que el 11 de septiembre regresan a las aulas. Hasta entonces hay tiempo de sobra para disfrutar de playa, piscina y algún que otro cuadernillo de repaso. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer el alcalde Pablo Ruz y la concejal de Educación, María Bonmatí, se reunieron con el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz. En esta primera toma de contacto, el gobierno local ha apoyado la reivindicación del rector de paralizar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante, porque afectará de lleno a los estudios de San Juan, al faltar profesorado, financiación y hospitales para las prácticas de los estudiantes, tal y como nos comentó el propio rector aquí, en el programa La Glorieta. En nuestro juicio, la generación de esta facultad justo al lado es un error para la sanidad, para la formación sanitaria en la provincia de Alicante. Va a generar problemas, tanto por falta de profesorado, como por competencias en los hospitales, por prácticas, como, también muy importantísimo hoy en día, por la financiación de las universidades públicas. Sabemos que es una situación muy costosa y, por tanto, va a afectar sí o sí. También, entonces, el tribunal ha dicho que, en principio, es curioso que haya puesto la noticia, en principio no afecta a la Miguel Hernández, pues sí que afecta, y por todo lo que os he dicho. Y el alcalde Pablo Ruz, en esa reunión, dijo que ve con buenos ojos la propuesta del rector de colaborar con la Universidad de Alicante para crear un espacio compartido de formación sanitaria, porque es lo más lógico. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues en el quinto día de mandato de este nuevo bipartito tendrá su primera manifestación, será esta tarde a las 7:30 en la Puerta de Jesuitinas para defender el carril bici, el de la Avenida Juan Carlos I. Fernando Sáez es uno de los organizadores. Apoyar y defender los carriles de la ciudad, la seguridad vial y la salud de las personas que usamos la bicicleta, porque el desmantelamiento de este carril bici que conecta barrios como el Centro y Altavix, no tener ese carril bici va a suponer un perjuicio muy grande para las personas que usamos la movilidad sostenible, que tenemos la libertad de elegir un medio de transporte como la bicicleta en este caso o el patinete eléctrico hoy en día que está tan de moda, que tengan un carril seguro y segregado. Según los organizadores, los colapsos por los carriles bici de Juan Carlos I no existen, tal y como argumenta el Partido Popular, y solo se trata de una medida, dicen, para contentar a los padres de un colegio concertado y religioso. Personalmente, hoy y muchos días he venido a ver in situ este problema que anuncia el Partido Popular, pero no lo he visto. O sea, hay imágenes grabadas de que ese caos se sucedió el primer día cuando se puso hace 3 años ese carril o el segundo día. Pero hoy en día la gente ha tomado medidas para no colapsar esa calle, lógicamente, y busca alternativas, que es lo que se pretende, que haya otras. Y ayer, 21 de junio, Día de San Luis, fue el escogido, siempre es el escogido por el Patronato del Misteri para dar a conocer a las personalidades electas de las representaciones del drama asuncionista. El sacerdote Miguel Ángel Marcos, quien fue vicario de Santa María, es el caballero portaestandarte y le acompañarán Loli Asencio y Vicente Ramos, miembros de dos familias muy vinculadas al Misteri. Pablo Ruz, alcalde. Me parece una decisión acertadísima, querido Paco, la que habéis promovido. En primer lugar, Vicente, tanto Vicente como con Loli, creo que es el reconocimiento a dos familias. En el caso de Vicente, a la familia de Manolico, Manolico el de la Igual, ¿verdad? Toda la vida. Forma parte de nuestro imaginario colectivo como ciudad, tu abuelo. Y además, tu hermano, tu madre, tu hermana, esa familia de vinculación presente y permanente con la Madre de Dios y con la Festa, que hoy queda aquí también glosada y que queda reconocida en la figura de Vicente. Y por supuesto de Loli, de María Dolores, que es nieta de uno de los más grandes enamorados de la Festa, que fue don Alberto Asencio, como bien sabéis, que junto con Eugenio Dors fue el gran restaurador, entre otras muchas personas, de nuestro Misteri después de la guerra. Y el alcalde también tuvo palabras para el caballero portaestandarte, el sacerdote Miguel Ángel Marcos. Miguel Ángel, yo creo que tú has acreditado tu amor y tu vinculación, tu respeto profundo por lo que Elche hace vivo y real cada 14 y 15 de agosto y los ensayos generales, y eso es tu mejor aval para ser un gran caballero portaestandarte el próximo ciclo, ¿no?, de agosto. Y ahora vamos a escuchar a los protagonistas. Loli Asencio, muy emocionada, dio las gracias al patronato por esta designación. Sabéis que estoy hoy muy emocionada por el respeto que le tengo, la admiración, el sentir que me hace vibrar año tras año, saltar las lágrimas. Todos los años siempre hemos tenido algún familiar que hemos perdido durante ese año, y ese día del Misteri te hace acordarte de esa persona que te ha acompañado, mi abuela Consuelo, mi abuelito, mi padre, mi abuela María. Y Vicente Ramos, miembro de la Tramoya Baja, dedicó este reconocimiento a su familia. Mi madre, con mi hermana, que también fue azafata del Misteri, con mi hermano, que fue maestre de capella, y sobre todo con dos personas que me hicieron querer al Misteri, mi padre y mi abuelo. Con ellos me enseñaron a querer y estar trabajando detrás sin cámaras. El caballero portaestandarte Miguel Ángel Marcos considera un honor poder presenciar el Misteri desde un lugar tan extraordinario como es a los pies de la Virgen. Puedo presumir de que he visto el Misteri en un montón de sitios, en el cielo, en la Tramoya Baja, en el balcón, bueno, en todos, ¿no? Y tener esta oportunidad de sentarme de nuevo, como me gusta llamarlo, a los pies de la Virgen, pues es un honor, es un orgullo. Y ayer también fue el escogido por la concejal de fiestas para anunciar que el pregón no será el 4 de agosto, sino el 5. Que este año la fecha del pregón, sabéis que estaba anunciada el 4 de agosto, y la vamos a atrasar al 5 de agosto, por el simple hecho que evidentemente el 4 de agosto es el día de la Real Orden de la Dama y no podemos solapar ningún tipo de acto. Pues esas declaraciones las realizó la edil de festejos, Inma Mora, a los pies de las hogueras de San Juan, que ya están montadas, que ya se pueden visitar en el barrio del Raval. La crema será este sábado y Teleelch la va a retransmitir en directo. Nos cuenta más detalles de las hogueras Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. Este martes se llevó a cabo la plantada de las hogueras en el solar junto a la iglesia de San Juan, en el Raval. Estarán allí hasta el próximo sábado, 24 de junio, cuando se quemen. Pero antes, este miércoles a las 7:30, se presentó por parte de los artistas falleros en un encuentro con música y comida. El artista de la hoguera mayor, según ha informado la edil de festejos, Inma Mora, es José Manuel García. Representa a la Nit del Alba, al cohete Miura 1 de PLD Space, y contiene ninots de los distintos entes festeros de la ciudad. La hoguera mayor reivindica las fiestas y tradiciones de Elche. La hoguera infantil del artista fallero Javier Granja representa la problemática de la contaminación con los ninots, que son niños que intentan paliar las consecuencias del cambio climático. El sábado se quemará la infantil a las 11:30 de la noche y la mayor a las 12 de la noche. La crema contará con la presencia de las reinas y damas de las fiestas y las comisiones del Raval y Puertas Tabullas, las más próximas. Por cierto, Teleelch retransmitirá en directo la crema el próximo sábado a partir de las 11:15 de la noche. Pues antes de la crema, el viernes será la noche de San Juan y las hogueras volverán a estar prohibidas en las playas de Elche. El concejal del área, Raúl Sempere, y el jefe de la policía local, César Zaragoza, presentaron ayer el dispositivo de seguridad que estará formado por 50 agentes para controlar el litoral en esa noche de San Juan. Contará la policía local con drones y con las unidades caninas para reforzar la vigilancia con el fin de evitar incendios, actos vandálicos y cualquier tipo de delitos. Se intensificarán los controles de alcohol y drogas. El camino del Carabasí se cerrará al tráfico a partir de las 5 de la tarde de mañana viernes. En definitiva, se reforzará la vigilancia en todas las playas para garantizar la seguridad de las personas y el responsable de la policía local, César Zaragoza, recordó que el encendido de hogueras y los botellones están prohibidos por normativa. Se sabe que la normativa autonómica prohíbe la realización de hogueras en toda la zona forestal y en los terrenos colindantes. Las sanciones pueden variar desde los simples 100 euros hasta los casos más graves, hasta el 1.000.000 euros. Y eso lo tipificó, lógicamente, el órgano instructor de la Consellería en base al riesgo generado, en base a los incidentes concurrentes y a los daños que se hayan producido en el medio. Se va a habilitar también un hospital de campaña, como el pasado año, en la zona de Arenales, para dar respuesta a cualquier incidencia sanitaria que se pueda producir. Y a las 6 de la mañana se pondrá en marcha el dispositivo de limpieza para que las playas estén listas de cara al bañista y al turista durante este fin de semana, el primero del verano. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y en clave de sucesos les contamos que la policía local detuvo a un hombre que estaba en búsqueda y captura por un delito de robo con arma blanca. Los agentes se encontraban patrullando cuando el implicado relató a los policías que acababa de salir de un centro de desintoxicación y que se había marchado por no facilitarle la medicación. Los agentes constataron con su documentación que era cierto y comprobaron además que le constaba esa orden judicial de Murcia por un delito de robo con intimidación con arma blanca. Por todo ello, el hombre de 37 años fue trasladado a dependencias policiales. Y en el aeropuerto de Elche, los agentes de la policía local tuvieron que detener a una mujer por agredir a varios de ellos y también a los sanitarios. La mujer manifestó que había sido violada, por lo que los agentes acudieron rápidamente en su ayuda. Sin embargo, descubrieron claros signos de embriaguez cuando la implicada decía incoherencias y empujaba a los policías. Intentaron que se tranquilizara, pero su agresividad iba a más e intentó lanzar un móvil contra ellos. También intentó darles patadas y se desnudó. En ese momento la introdujeron en el coche policial, donde se quitó los grilletes y comenzó a dar puñetazos y cabezazos a la mampara y ventanilla. Los policías solicitaron ayuda médica en el aeropuerto y los sanitarios le inyectaron calmantes mientras esta intentaba agredirlos. Por seguridad fue trasladada en ambulancia al hospital, donde tuvo que ser inmovilizada en la camilla para evitar que se autolesionara. Una vez dada de alta, la mujer de 32 años fue trasladada a dependencias policiales. Informativos en Teleelch Radio Marca. El Festival de Cine Independiente se acerca y el jurado ya ha seleccionado los 5 largometrajes de entre 62 presentados a concurso que serán proyectados en Los Odeón del 11 al 18 de julio a partir de las 7 de la tarde y con coloquio entre el público y los directores. Son 5 óperas primas que optan al premio del mejor largometraje. Las seleccionadas son Cuánta acaba la nit, de Óscar Montón, Kepler VI B, de Alejandro Suárez, Matar cangrejos, de Omar Razak, Últimas 9 voluntades, de Joaquín Carmona y La desconocida, de Pablo Maqueda. En cuanto a los cortos, se han presentado más de 2.200, por lo que el jurado tiene un trabajo intenso para seleccionar los que van a concurrir a los premios de las 9 categorías que hay en la edición de este año del festival. Y más asuntos. La empresa aeroespacial PLD Space, a pesar de sus intentos fallidos de enviar al espacio su primer cohete fabricado en Elche, el Miura 1, sigue empeñada en analizar los fallos para volver a intentarlo. No tiene más remedio. Son muchos los millones de euros y años invertidos para llegar a este punto y buscan por todos los medios el éxito de su primer vuelo experimental al espacio, porque el Miura 5... espera impaciente a llegar al espacio y a ser el primer cohete europeo privado en conseguirlo. La empresa ha firmado ya un contrato con el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés para lanzar su Miura 5 desde el Centro Espacial de la Guayana. Con este acuerdo, PLD Space se convierte en uno de los pocos operadores que podrá lanzar desde Kourou, desde este solicitado puerto espacial, sus cohetes. Y el Hospital Vinalopó ha retomado los talleres de creatividad para embarazadas. En estas actividades, las futuras mamás y sus parejas aprenden nociones básicas de pintura y dibujo, utilizando sus barrigas como lienzo. Durante la pandemia, estos talleres se suspendieron y ahora se retoman a cargo de las matronas del centro sanitario. Según las sanitarias, la expresión artística genera endorfinas y promueven el bienestar de la madre y de su bebé. Además, la segregación de esta hormona ayudará también en el momento del parto. Informativos en Teleelch Radio Marca. Vamos ya con la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol espera el sí de Aleix Febas, centrocampista de corte organizador de 27 años procedente del Málaga, equipo que ha descendido a primera ref y que le deja liberado para poder firmar con cualquier equipo, en este caso de segunda, porque tiene muchas propuestas. El futbolista que esta temporada ha disputado 41 partidos y la mayoría de minutos es uno de los jugadores más cotizados de la segunda división. Equipos como el Valladolid, el Levante, Tenerife, Cartagena, Zaragoza, Albacete, también el Andorra y el propio Elche Club de Fútbol le han hecho propuestas. Ahora mismo las tres de las que se estaría decidiendo, Zaragoza, Albacete y el propio Elche. Recordamos que este futbolista ha sido lo mejor del Málaga en esta temporada. Febas jugó en el Zaragoza en la temporada 17-18, cedido por parte del Real Madrid Castilla. Jugó 39 partidos, después fue a préstamo al Albacete y se desvinculó del club blanco para llegar al Mallorca. El verano pasado firmó por el Málaga, donde había estado cedido los 6 meses anteriores. Es un futbolista que la pasada temporada, a pesar de haber descendido con el Málaga, recibió el premio Excelencia a la Regularidad. El Elche Club de Fútbol espera que en las próximas 48 horas pueda darle el sí. El que se marcha es Carmona, el futbolista del Sevilla. Es evidente que no va a jugar en el Elche por el descenso, por su alto coste de 6 millones de euros y sobre todo porque el futbolista quiere seguir en primera. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, primera noche del verano verdaderamente tropical, con temperaturas nocturnas que aquí en la estación meteorológica de Teleelch no han bajado de los 23,5 grados y en buena parte del territorio las temperaturas han quedado por encima de los 20 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. El primer día del verano estará marcado por el avance de las altas presiones y, por lo tanto, por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Apenas veremos alguna nube aislada. Viento en calma de componente oeste por la mañana. Durante las horas centrales del día girará a componente sur flojo y, finalmente, flojo de sureste con rachas en torno a los 20-25 km por hora. Viento de componente terral que hoy animará el ascenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 32 grados. Mañana viernes, tiempo estable anticiclónico con predominio a cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Se activará antes el viento flojo puntualmente moderado de componente este, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas. De hecho, mañana las máximas van a rondar los 29-30 grados mínimas, que de nuevo durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 22 grados. Y esperamos un fin de semana de verano con tiempo anticiclónico, cielos despejados. Se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas van a subir, máximas para el sábado en torno a los 31 grados. El domingo podríamos superar incluso los 32 grados y no nos vamos a librar de las noches tropicales con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 21 o 22 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y vamos con el consejo de iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora, al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWest Delch, cerca de ti. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Olvídate del calor. En Tiendas Anticrisis El Castor, con el verano, bajada de precios. Lote 2 tumbonas 70 euros, pérgola terraza 29, dos ventiladores por 25 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Y cuando faltan dos minutos para llegar a las 9:30, vamos a ver cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Saludamos a Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rumari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas? Pues a esta hora de la mañana, en general, no hay dificultades de circulación. Encontramos tráfico algo más denso en los puentes, como en el puente de ferrocarril en dirección a Alicante, en el de la Virgen y en el de la Generalitat. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Lluc desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. En cuanto a cortes de calle, continúa cortada el tráfico la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpiñán, Hijos y calle Antonio Machado. La calle Conrado del Campo, cruce con Manuel de Alcalá de Mora, continúa cortada por obras de canalización. Se prohíbe el aparcamiento en el solar junto a la parroquia de San Juan, en el Raval, ocupado por la hoguera de San Juan hasta el próximo domingo. Por último, recordar el uso intermitente, indicando con antelación nuestras maniobras también dentro de las rotondas, y extrema la precaución en los desplazamientos en estas fiestas de San Juan. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El próximo viernes, el 30 de junio, se celebrará en el Hotel Huerto del Cura, como es tradicional, la cena anual de los Rotarios y será aprovechada para llevar a cabo la renovación de su directiva, de sus juntas directivas y de sus presidentes en los distintos clubes que tiene los Rotarios. Por eso hoy queremos hacer, una semana antes, queremos hacer balance de la gestión llevada a cabo por parte del presidente saliente, José Manuel Belda, a quien tenemos hoy en los estudios de Teleelch Radio Marca. Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar a darnos la oportunidad. Efectivamente. No, las gracias es porque nos queremos saber qué hacéis los Rotarios y sobre todo desde tu club que presides, que es el Íllice. ¿Qué diferencia hay con el Rotario Senior? Bueno, en principio no hay ninguna diferencia, simplemente pues en nuestra ciudad hay dos clubes rotarios y además un club también rotará para los gente más joven. Y bueno, pues la organización, los clubes rotarios, lo que hacemos es, además de reunirnos frecuentemente los miembros del club, pues para entablar relaciones sociales, pues aportamos a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da, ¿no? A través de organización de eventos, de recaudación de fondos y a través de esos fondos, pues llevando a cabo proyectos y una acción social, ¿no? Bien, pues acabas justo cuando hay un nuevo gobierno en el ayuntamiento y uno de los miembros de los Rotaries es el número 2 del nuevo alcalde, Pablo Ruz, Francisco Soler. ¿Se notará en algo? Pues no lo sabemos. Esperemos que por lo menos, bueno, pues tengamos un poquito más de ayuda y de apoyo por parte del ayuntamiento, que por cierto, con el anterior consistorio lo hemos tenido. Este último año, concretamente, en nuestro club nos ayudaron muchísimo en la organización de la carrera de 10K y aportaron bueno, fue el patrocinador más importante. Por tanto, nosotros muy contentos con el ayuntamiento y con el apoyo que hemos tenido, por lo menos en este año. Bien, la carrera 10K es el evento más destacado de los que has tenido que organizar en tu año de presidente. Bueno, nosotros tenemos dos eventos muy importantes. La carrera 10K, que es muy conocida, tiene ya un nivel de calidad y un nivel de prestigio a nivel incluso nacional, está dentro del calendario de la federación. Pero también tenemos nuestra cena benéfica, que este año la hemos hecho con el otro club, la hemos hecho con otros clubes, y que es el evento social más importante de la ciudad, con más de 500 personas, que se celebró el pasado 2 de junio y con un éxito total de recaudación. O sea que tenemos estos dos eventos como digamos, pilares más importantes y que implican una cantidad de trabajo. Este año que he sido presidente y he estado detrás y he podido ser consciente del trabajo que dedica, ¿no? Que dedicamos todos los miembros del club, nuestros amigos, nuestras familias y del gran apoyo que hay por parte de las empresas patrocinadoras, ¿no? Bueno, pues has nombrado dos importantes fuentes de ingresos, esa cena benéfica y esa carrera. El dinero recaudado este año bajo tu dirección, ¿para qué ha servido? Pues la verdad es que este año hemos tenido unos éxitos de recaudación tremendos. Al final, entre todo lo que hemos recaudado nosotros y de manera indirecta, lo que hemos podido obtener, estamos hablando de más de 80.000 euros. Y todo esto lo hemos ido destinando a varios proyectos. Pues desde el comedor social a Antarjuy, que nosotros llevamos ya muchos años participando y hacemos que los domingos se pueda abrir, ya no solamente con la aportación de dinero, sino que vamos nosotros directamente allí a ayudar. También hemos aportado al proyecto Madrinas de AMACMED, la Asociación de AMACMED, de apoyo para apoyar psicológicamente a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. A la Asociación de Voluntarios Conciénciate le hemos aportado unos fondos para acondicionar una furgoneta. También a AFAE, Asociación de Personas Afectadas por el Alzheimer, le hemos aportado unos fondos para su taller de cocina. Ellos ahí hacen actividades para que las personas Alzheimer pues no retrocedan en su situación mental, y hemos aportado ahí unos fondos para lo que es el taller de cocina. Y luego tenemos dos proyectos internacionales, los dos, casualidad, en Guinea-Bissau. Uno que es el aportar los fondos para que se pueda llevar un tráiler de bicicletas a la zona de Guinea-Bissau, para que los niños puedan utilizar bicicletas para desplazarse al colegio y no tengan que ir andando. Y el proyecto más importante, y para mí el más bonito, es el proyecto de realización y construcción de pozos de agua potable en una zona también de allí de Guinea, del norte de Guinea-Bisáu, donde pues el acceso al agua potable no es tan sencillo. Y bueno, gracias a los fondos que vamos a recaudar, pues vamos a hacer en torno a 5 o 6 pozos que se van a empezar a ejecutar a partir de ahora. O sea que tenéis proyectos de cooperación al desarrollo desde siempre. No solo os ocupáis de la ciudad donde estáis, sino también tenéis esa solidaridad internacional. Efectivamente. No todos los años, pero por ejemplo el último proyecto también fue una ambulancia aportar para una ambulancia en el Líbano, en Beirut. O sea que sí, a ver, es una organización internacional y tenemos la suerte de poder colaborar con otros clubes rotarios de otras zonas y básicamente zonas en vías de desarrollo y poder aportar pues nuestro granito de arena, ¿no? Entonces pues lo aprovechamos. ¿Y qué has aprendido de esta ciudad en este año al frente de esta sociedad? Bueno, la verdad es que me ha permitido conocer a muchísimas más personas también autoridades, etcétera, y bueno, pues te das cuenta que la verdad es que hay muchas personas que están trabajando por la ciudad. Creo que esto no se termina de ver muchas veces en el público. Hay muchísima gente que está trabajando por la ciudad, muchísimas organizaciones cívicas, y ya no hablar de la cantidad de asociaciones y ONGs que hay. De verdad hay un concepto del voluntariado en nuestra ciudad que es de destacar y que no en todas las ciudades esto se observa. Creo que aquí es de destacar, ¿eh? Vosotros lleváis muchos años, estáis muy asentados en la ciudad como rotarios. ¿Esto significa que a la hora de elegir a quién destináis vuestros recursos, vuestros ingresos para ayudar aquí en Elche, lo elegís vosotros o vienen ellos? ¿O vienen los más necesitados y tocan a vuestra puerta? En general nos vienen. La verdad es que somos una organización que llevamos ya, como has comentado, muchos años. Dentro de poco vamos a hacer 25 años, pero el otro club lleva ya más de 30. El año pasado celebró 30. Y bueno, pues se nos conoce, estamos reconocidos, esa acción social, y por tanto, pues las asociaciones de ilicitanas suelen venir, y no solamente ilicitanas. Tenemos algún proyecto también de la provincia. Y al final, pues bueno, pues sueles recibir más solicitudes de las que puedes aportar, ¿no? Al final te toca elegir, evidentemente, uh-huh, hacer prioridades. Pero bueno, este año tenemos la suerte de que aproximadamente el 90% de las solicitudes que hemos tenido han sido cubiertas. O sea que hemos tenido que dejar muy poquito sin cubrir. Bien, pero pues, siempre ocurre, ¿eh? Te quedan días para terminar. ¿Y qué dejas pendiente para el próximo presidente o lo has cerrado todo? No, algún tema dejamos pendiente para Laura Vicente, que va a ser nuestra próxima presidenta. Y bueno, un poco continuar con la labor. Yo creo que este año hemos tenido la suerte de que ha sido el primer año rotario. Nuestro año rotario va del 1 de julio al 30 de junio. Ha sido nuestro primer año rotario de los últimos 4 que no hemos tenido ningún tipo de restricción del COVID. Esto ya se nos había olvidado, se nos olvida, pero bueno, esto el anterior presidente Jesús Valero tuvo restricciones, Alejandro Soler, Salvador Sánchez también, mis anteriores presidentes, y bueno, pues hemos podido hacer, digamos, el día a día normal nuestro. Yo creo que con eso ya era un salto y esperemos que podamos seguir haciéndolo. Pues hemos hecho balance y vamos ahora con ese acto, el relevo de... ¿Cuál es vuestra vara de mando? ¿Son collares? Son los collares, ¿no? Lo que, efectivamente. ¿Qué dejas a quien te sucede? Muy bien. Bueno, pues como cualquier organización de este tipo, tenemos nuestra liturgia, y en este caso, en los rotarios, pues lo que entregamos o lo que refleja la presidencia es un collar donde están los nombres de todos los anteriores presidentes. Y bueno, pues el día 30 de junio le pasaré el collar a mi compañera Laura Vicente. ¿Pero todos los presidentes de Elche? Todos los presidentes rotarios que hemos pasado del club tenemos nuestra chapa en ese collar. O sea que ya cada vez pesa más. Eso cada es lo vez que iba pesa a... más. Sí. ¿Cuánto pesa? Cada vez pesa más. Va pesando, porque ya estamos hablando de... Laura va a ser, si no me equivoco, la presidente 24. Uh-huh. O sea que efectivamente va pesando y cada vez pesa más la carga. Eso también es así. ¿Y cómo se llama ese collar? No, un collar. Ah, el collar de los rotarios. Exacto. Vale, exacto. Del presidente. Por eso la cena se llama cena cambio de collares. Cambio de collares. Pues vamos a conocer quiénes entran. Los salientes del IGC eres tú, José Manuel Belda. ¿Cuál es tu perfil profesional? Pues yo soy consultor en el área de innovación. Nosotros, desde la consultoría en la que trabajo y su socio, que es Evalúa Innovación, una consultora a nivel nacional, pues ayudamos a las empresas a innovar, uh-huh, básicamente obteniendo fondos públicos. ¿Y Laura Vicente, cuál es el suyo? Pues Laura Vicente es la responsable de uno de los despachos fiscales y jurídicos más importantes de la ciudad, que es GESEM, uh-huh, que prácticamente todos lo conocemos. Y bueno, pues su labor allí es la dirección del despacho en todas sus áreas. Y pues a partir del 30 de junio también su labor va a ser presidir nuestro club y dedicar tiempo, porque al final esto hay una dedicación de tiempo muy, muy importante. Y este año sí vais a coincidir con los rotarios. ¿Quiénes son los que entran y los que salen en los rotarios? Pues sale Luis Torres y entra, creo que es Juan, pues no me acuerdo. Bueno, bien, lo veremos el 30 de junio. Entran nuevos y también hacen nuestro cambio y lo hacemos todos uh-huh, juntos. Pues muchísimas gracias, sobre todo por el trabajo que realizáis para ayudar a los colectivos más vulnerables de esta ciudad y sobre todo con la vista puesta también en contribuir en la cooperación al desarrollo en aquellos países donde también se necesitan esta acción humana. Gracias, José Manuel Belda. Muchas gracias a vosotros para dar esta oportunidad de poder poner en valor lo que hemos hecho este año, que ha sido mucho. Muchas gracias. La Glorieta con Rosmar y Alonso. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Comienza la aventura. Aquapark Rojales abre sus puertas. Amazonia, Yucatán, Kamikaze, vive una auténtica aventura. Compra tu entrada anticipada en aquaparkrojales.es. Este verano tienes una cita en Aquapark Rojales. ¡Aventúrate! Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Significa un año de amor. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las fiestas en honor a San Pere comienzan este mismo fin de semana en la pedanía Aspreyes. Lo tienen todo preparado y sobre todo una representación teatral. ¿Y tú qué penses? Una comedia del grupo Aspreya Teatre que se va a representar y de la que queremos conocer el contenido de la misma. No solo de esta actuación teatral, sino también de las actividades programadas. Y para ello contamos con un miembro del grupo teatral y con el presidente de la Comisión de Fiestas, José Luis Vicente. Muy buenos días. Hola, buenos días. Las fiestas en honor a San Pere, ¿por qué esta representación teatral? ¿Por qué esta obra? ¿Y tú qué penses? Bueno, Aspreya Teatre, que lleva muchísimos años trabajando, pues suele hacer un montaje anual o un montaje cada dos años. Este año pues hemos elegido esta obra. Bueno, realmente ha sido una obra que ha sido una creación colectiva del grupo, porque teníamos el apoyo de Xavi Rico, que es, no es del grupo, es un director pues muy conocido aquí en Elche y que nos ha ayudado a montar la obra, ¿no? Y con sus conocimientos sobre muchas materias, pues nos hemos animado a hacer esta obra y para estrenarla justo en Asprillas, que nosotros Asprilla también es un grupo de esta pedanía, entonces pues es como estrenar en nuestra casa y hacerlo con una obra pues, de mucho empaque y con una dirección muy buena y todo. O sea, ha sido como estrenar en casa un producto de mucha calidad. Pues es la primera vez que colaboráis con Xavi Rico y... Sí, no, es la segunda. Hace unos 7-8 años también hicimos otro montaje. Se llamaba No ya yadre que te ve, no vinga. Fue una obra también muy buena. De hecho, recibimos varios premios a la dirección, a la escenografía, a la actriz secundaria, en varios certámenes que realizamos por toda la comunidad valenciana. O sea que la experiencia entonces fue muy buena y esperamos que esta también lo sea igual. O sea que estrenáis en las fiestas de Aspreyes, pero esta comedia va a tener recorrido. Exacto. Este es el primer día y a partir de ahí pues empezaremos a mover los papeles para presentarnos a varias muestras y ahí también por pedanías, porque el campo de Elche es como nuestra casa en general, pero a partir de ahí pues, por toda la comunidad queremos circular con el montaje. La anterior producción también la enmarcasteis en, la estrenasteis en las fiestas de San Pere. Sí, normalmente suele ser así. Normalmente suele ser así. Hacemos un montaje para estrenar en las fiestas de San Pere. ¿Y me puedes decir en qué recinto, dónde para acudir para ver esta comedia y qué funciones son las que habéis preparado? Sí, el recinto es el Centro Cívico de Asprillas. Es muy fácil llegar para cualquier persona, si pone en Google Asprilla Teatre, le lleva al sitio. ¿A qué hora? Pues ahora va a ser, empezamos el sábado a las 10 con el pregón y va a haber una serie de actividades de la fiesta cuando termine. Calculamos que más o menos sobre las 11 de la noche del sábado, 24. ¿Y el domingo también habrá otra función? Sí, no, el domingo ya seguimos con las actividades propias de la comisión de fiestas. Ya es actividades lúdicas, pues hay, por ejemplo, campeonatos, hay fiestas para los niños y cosas así. ¿Quién es el pregonero este año de las fiestas? Sí, pues el pregonero es Lucía Tarí. Lucía Tarí es, ahora en estos momentos está jubilada, pero ha sido técnico de servicios sociales del Ayuntamiento de Elche y era la técnico que se encargaba de la zona de Asprillas, Las Vallas, la Marina. Entonces es una persona muy, muy conocida por todas las asociaciones del entorno y consideramos que era una muy buena persona para hacer este pregón, porque el pregón de la comisión de fiestas siempre es, llamábamos pregón, el pregón casero, porque siempre cogemos alguna persona que esté involucrado con el campo o con las fiestas del campo, alguien que conozca este ambiente. ¿Y cuáles son los actos más tradicionales y los más esperados durante todo el año de estas fiestas de San Pere? Sí, el acto estrella es el Sopar de Capacet, que ahí también Asprilla Teatre, junto con miembros de la comisión, pues también hacen espectáculos, no sé, concursos de televisión que recreamos en el recinto, cosas así. También es una noche muy bonita, y va muchísima gente y espera eso, el espectáculo que nosotros hacemos también. Ese es, digamos, la noche estrella de todas. Y también pues tenemos la romería, por ejemplo, que nosotros en Asprillas no tenemos iglesia, pero nos traemos el santo de la iglesia de Las Vallas, que es compartida, Las Vallas de Asprillas. Nos traemos el santo en romería para que pase las fiestas con nosotros. La romería es el domingo, el Sopar del Cabaset es el sábado. ¿Hacéis coincidir el Sopar del Cabaset con la función de teatro? No. El Sopar del Cabaset va a ser al siguiente fin de semana, porque es muy complicado montar una obra de teatro en un Sopar de Cabaset, porque la gente, pues es muy complicado por los ruidos, por todo, ¿no? Entonces, la noche del teatro es noche de teatro y ya está. Y el Cabaset será el siguiente fin de semana. ¿Que os colocáis ya en julio? Sí, el día 30 de junio es el Cabaset, el día 1 de julio, que es sábado, es cuando hacemos la romería, y el día 2 de julio, el último día de fiestas, hacemos el concurso de paellas y también tenemos la procesión. Con lo que el aperitivo es el pregón este sábado y después la función de teatro. Exacto. Este sábado empezamos con el teatro. Pues un consejo para los oyentes, para los que y telespectadores de Teleelch, para que participen en estas fiestas de Asprillas. ¿Cómo se les puede invitar? Sí, mira, yo invitaría a todo el mundo a que conozca alguna vez en su vida las fiestas patronales en el campo. Es algo muy especial, es muy cercano. Hablas con todo el mundo, hay una convivencia muy buena. Y entonces, supongo que en todos los lados y en todos los barrios las fiestas serán de ese tipo, pero yo en el campo lo noto de una manera especial. Entonces, creo que la gente debería conocer las fiestas en el campo por lo menos alguna vez. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. De tus vacaciones de verano, querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto. Y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Todavía no sabes hacia dónde va tu futuro? La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela abre plazo de inscripción de estudios hasta el 10 de julio. Podrás estudiar grados en horario de mañana o ciclos superiores en horario de tarde de distintas familias profesionales. Diseño de interiores, gráfico, moda, fotografía, audiovisuales o piedra. Más info en esdorihuela.com. Y antes de cerrar el programa La Glorieta, abrimos el kiosco para hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy el pacto del PP con Vox en Extremadura vuelve otra vez a copar algunas de las portadas. El País nos dice: Feijóo vincula las coaliciones con Vox a su porcentaje de voto, justifica la negativa a compartir el gobierno extremeño en que los ultras tienen allí un 8% del sufragio frente al 12% en la Comunidad Valenciana. El Mundo, ¿qué nos dice esta noticia? Pues hay una, entre comillados, dicen: habéis dinamitado todo, ya no renunciamos a la vicepresidencia. La exigencia de Vox de última hora anticipó la fractura que ha resucitado a Vara. Y esto es lo que nos cuenta La Razón en titular. Vara toma la iniciativa para meter presión al Partido Popular en Extremadura. El candidato socialista se presentará a la investidura y así poner el reloj en marcha del adelanto electoral. Vox amenaza el cambio de ciclo, su ala menos dogmática advierte: nuestro suelo va a crujir. Hay otras noticias también que se repiten en las portadas y es que los rescatadores apuran las últimas opciones de hallar a los desaparecidos. La alerta ignorada por el Titán. Y es que una treintena de expertos del sector de vehículos sumergibles ya le advirtieron en 2018 a la empresa OceanGate, la empresa del sumergible Titán, desaparecido en el océano desde el domingo, que había pues riesgos que podrían ser menores o catastróficos en el enfoque experimental que habían realizado. Y hoy en la portada del ABC pues llama mucho la atención la noticia de que Pedro Sánchez ha convertido la sede del PSOE en Ferraz en un plato de televisión y está entrevistando a sus ministros. Pido un aplauso para el ministro Escrivá, entre comillas. Sánchez convierte Ferraz en un plató a los cargos del gobierno y del partido en el público y a él en presentador de un programa de autoentrevistas por el que hará desfilar a 5 miembros de su ejecutivo. El primero, aparece en portada, ha sido el ministro de Seguridad Social. También a veces nos cuenta que la juez rastrea las cuentas del local de las fiestas de Tito Berni. Pide 3 años de movimientos bancarios a la sala donde la trama del exdiputado socialista se dejó en una noche 11.000 euros. Y entre comillas, estos pagos no son un hecho aislado. Y El Mundo trae una entrevista realizada por el reportero Alberto Rojas a la primera dama ucraniana, a Olena Zelenska. Primera dama, y entre comillas, ucranianos y rusos, estamos en un nivel de odio bastante alto. Durante mucho tiempo seremos enemigos. Son algunos de los titulares de esta jornada de jueves 22 de junio. 101.4 Teleelch, Radio Marca.